Son las 2 de la mañana en la vereda El Hormigón. Selma duerme plácidamente. Ay, Argemiro. Argemiro, vení para acá, dame un besito. ¿Quién es esta hora? ¡Selma! ¿Ah? ¡Selma, auxilio! ¿Qué? ¡Ay, ay! ¿Pero qué pasó? ¿Qué son esos gritos? ¡Ya voy! ¡Pero por Dios! ¡Niño, usted está toda empapada! ¡Vení, entra, entra, entra! ¿Usted qué le pasó? ¡Mire la cara como la tiene! ¡Ay, Selma, no me lo vas a creer! No, no, no, no, espera un momentico. Vení, sentate, tómate este té. Pero estás congelada, decime algo, desembucha. Selma, Argemiro no aparece. ¿Qué, qué? ¿Y cuándo fue la última vez que lo vieron? No, pues imagínese que él estaba en los cafetales y se le apareció una cascabel. Y lo peor de todo es que imagínese que la ropa apareció toda rota, como si él mismo la hubiera rasgado. Pero dígame una cosa, esa ropa tenía sangre. No, no, no, solamente estaba rota. ¡Ay, no! Eso es para acá. Abra usted la puerta. No, no, ábrala usted. ¿Y dónde está Argemiro? ¡Ábrala, ábrala! No, no, no, no. Bueno, la voy a abrir.